Si tanto me dices Jesús en ti confío, pues confía. Habla nuestro Señor Jesús. Pequeña, escribe. Soy tu amado Jesús, el Cristo del Señor. Si bien es cierto lo que piensas, no es mérito del alumno, sino de quien fue tu maestra. Al tomar mi santa y amadísima madre un alma de mi elección para ser enseñada por ella, su camino de conversión es preciso y perfecto. Tú no conoces ninguna otra conversión, ni por los libros, por ello crees que la tuya es común, lenta, incipiente. Déjame decirte, pequeña, que no lo es en lo absoluto. ¿Cuántas almas pueden oírnos, y ver lo que les mostramos con la entrega y claridad que tú lo haces en tu pequeñez? Tu alma estaba tan sedienta de Dios, que bebió como camello del desierto. Es por eso que ahora, tienes que dar. El diablo te golpea con fuerza, porque odia a mi Santísima Madre y a las suyas. Odia tu entrega, tu compromiso, en suma, odia tu conversión. Pero, sobre todo odia que el amado Padre te tome en cuenta de tan grande manera, siendo tan pequeñita. Son cosas que enloquecen y rebasan su maligna comprensión. Está esperando con miles, no te asustes, pero son miles de demonios que te despegues así. Jesús de la Divina Misericordia junta sus santos dedos, como si tuviera una migaja entre ellos. No más por eso, no podemos permitir que te despegues, ni así. Jesús me muestra el mismo gesto. Ya te estabas yendo al hotel, vendiendo fotografías en la tienda. Poquito a poquito, y te atrapa. Es menester, pequeña, aunque no lo comprendas del todo, que te mantengas resguardada, silenciosa, atenta, y disponible para el cielo. No puedes imaginar ni por qué, ni para qué, pero si tanto me repites Jesús, en ti confío, pues confía pequeña. Eres pequeña, eres inquieta, eres ingenua, y es una combinación muy peligrosa en estos tiempos malsanos. No estás acostumbrada a obedecer. Sé que a veces quisieras salir más, o ver a un amigo, pero esa fue tu vida en el mundo, y ya se acabó. Tus últimos hilos de relaciones han sido cortados. El maligno te ha dejado sin amigos, nuevamente. Ellos no quisieron seguir el camino de la verdad, del bien, de la vida. Temo decirte que ninguno nos es leal. Tú, a tropiezos, pero no sueltas. Eres quien ha colocado a la Santísima Trinidad, como indiscutible prioridad en tu vida, y el tiempo que resta, lo mejor que puedes, lo dedicas al amor al prójimo. Si bien no conoces todo lo que hay que saber, como un poema, lo poco que sabes, mucho lo aplicas. Eso es una belleza, y más en estos tiempos. Tú eres ahora el testimonio, el evangelio vivo que fuiste destinada a ser. A católicos de 40 años de permanecer en la Santa Iglesia, les has venido a dar tu sencillo ejemplo de humildad, de pasión, de honradez, y sencillez. Nos agrada sobre todo el amor que sientes, experimentas, muestras y demuestras, ante mi presencia sacra en la Eucaristía. Eres sangre nueva y renovadora que está llenando de flores nuestras iglesias marchitas. Llevas risa, y dulce, y miel a los niños. La misa no tiene por qué ser triste sin dejar de ser solemne. Todo tiene su día y su espacio y su tiempo. No sigas pensando que te vamos a dejar, si no haces una reverencia perfecta, eres más poeta que científica, y todos mis hijos, mis hermanitos, son distintos. Bien dices cuando afirmas querer ser más como mi amada amiga la Magdalena. No te asustes de mis palabras, pequeña, solo te estoy diciendo lo que ayer tú nos confiaste con honradez y confianza. Se te escucha, y a quien atiende a mis asuntos en la tierra, tiene mi santa atención. Eres un ser, que el mal quiere a toda costa, por eso tanta protección te damos del cielo, y tanta precaución te pedimos en el mundo. ¿Lo entiendes, lo crees? Sí, lo entiendo, pero no sé por qué yo habría de ser importante. Ay, pequeña. No entiendes nada. No te enojes, mi Jesús. Es que me duele como de tan despreciados que son por el mundo, después no pueden creer que son altamente amados en el cielo. ¿Cómo te hace falta ser amada y comprendida? Eres humana y a veces necesitas lo que no encuentras en el mundo, pero espera, que vendré con poder y gloria a consolar, por todo lo que no fueron consolados. A amar, por todo lo que no fueron amados. A aceptar, por todo lo que fueron rechazados a mis más fieles pequeños. ¿Puedes esperar y creer mientras esperas? Eso sí puedo, mi Jesús. Eres un alma muy lastimada. Te lo ofrezco, mi Jesús. Pequeña, algo has aprendido. Queda en mi santa paz. Gracias, mi amado Jesús. Gracias. Amén. Shalom. Año del Señor 2012. Y María del Getsemaní.